Hola, tengo 15 años y vivo en Madrid. En Madrid siempre puedes hacer muchas cosas interesantes. A mí me gusta mucho dar paseos por el Retiro, sobre todo en primavera. A veces quedo con mis amigos en la pastelería La Mallorquina, en la Puerta del Sol. Es la más famosa de la ciudad. Los sábados me gusta ir al cine. En la Gran Vía hay muchos. Y después voy a comer un bocadillo de calamares a la Plaza Mayor con mi amiga Lucía. ¡Qué rico!